Shahaskar. Saborea ahora el genuino rubio ariesano. Shahaskar. El fumable de los guerreros de Saralham. Shahaskar. Un crisol de sabores que ha conquistado los dos imperios. Shahaskar. El genuino rubio ariesano. Shahaskar. Las autoridades sanitarias advierten: proteja a los víbors. No les haga respirar el humo del Shahaskar.